Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Vamos de Cumaná, con su tabaco encendido de tradición oriental. Aquí está María Rodríguez, viva voz de Cumaná, con su tabaco encendido de tradición oriental, ofreciendo sus cantares de la tierra y su folclor. Aquí está María Rodríguez, entre perlas del amor. Aquí está María Rodríguez, entre perlas del amor. De la vida soy el canto y del baile el corazón, y creciendo con la copla y versos de Andrés Eloy. En la vida soy el canto y del baile el corazón. Fui creciendo con la copla y verso de Andrés Eloy. Las lecciones de mi abuela, de mi madre y su pasión, me enseñaron la alegría del pueblo y su tradición. Me enseñaron la alegría del pueblo y su tradición. Sirena de nacimiento en carnavales de antaño, mariposa de alto vuelo en jardín de bellas flores, mujer de playa en el pecho, voy pescando entre canciones, cantista de canto recio. Desde mis primeros años, muñequera de mi infancia en el teatro volante, danzarina y comparsera en diversiones de calle. Vine entre las buenas de la magia, soy el baile por la vida y su fragancia. En el cantar voy delante. Voy cantando la alegría de su querer y su tradición, la malagueña y la jota, el punto y el galero. Voy cantando la alegría de su querer y su tradición, la malagueña y la jota, el punto y el galero. Muy buenos días, 8 y 6 minutos. Sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Hoy, 27 de octubre del año 2016. Arrancamos entonces este nuevo programa con una agenda bastante importante el día de hoy. Tuvimos una semana interesante en el Instituto del Patrimonio Cultural. El evento principal, los 22 años de nuestro instituto, comenzamos el 18 de octubre de 1994 con labores administrativas en nuestra sede de Caño Amarillo en la Villa Santa Inés, y esa semana de aniversario la cerramos con un evento bastante interesante, muy importante, como fue la declaratoria de las burras y burriquitas tradicionales de Venezuela como bien de interés cultural de la nación. Ese evento se llevó a cabo el pasado viernes al frente del Panteón Nacional. Allí más de 600 burras se dieron cita para recibir sus certificados, sobre todo los que tenían más de 30 años en la práctica de esta manifestación cultural, pero también colectivos a nivel nacional. Vinieron burras y burriquitas de más de 12 estados del país. Tuvieron una caminata desde la Plaza Bolívar hasta el Panteón Nacional. Estaremos hablando de esa actividad y de todo lo que se produjo en nuestra semana aniversario. Les recordamos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a los trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, en la dirección general de la emisora Enza García, en los controles Luis Yerloyo y en la locución quien les habla Eduardo Pérez, todos bajo una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. También estaremos conversando acerca de los dos años de la Ludoteca La Zaranda, este proyecto pedagógico del IPC que tiene ya casi tres años, tiene como proyecto bandera esa ludoteca que está cumpliendo dos años. Fue inaugurada en el año 2014, octubre del año 2014, 21 de octubre, si mal no recuerdo, y se estuvo entonces llevando a cabo una actividad con los niños y con las niñas de la comunidad de Caño Amarillo, 23 de enero, Katia. Se dieron cita entonces en nuestra Villa Santa Inés, eso también fue parte de nuestra semana aniversario, y allí, junto con la coordinadora de ese programa pedagógico, María Gabriela Martínez, de la Dirección de Puesta en Uso Social del IPC, estuvimos compartiendo, se colocaron algunos videos, algún producto audiovisual que da cuenta de la evolución que han tenido los niños y niñas que hacen vida en La Zaranda y del proyecto en sí. Y bueno, se establecieron algunas metas a futuro, habló la gerente general del IPC, Dinora Cruz, y también habló María Gabriela Martínez, no solamente haciendo un recuento de todo lo que ha vivido en la Ludoteca La Zaranda, sino también lo que espera vivir en los próximos meses, y bueno, esperando que esta ludoteca cumpla muchos años más. Así que tendremos varias informaciones importantes y también una actividad que se llevó a cabo en el Panteón Nacional. Hay varias fechas que se están cumpliendo en el Panteón Nacional. Se cumple un año más de los traslados de los restos mortales del libertador Simón Bolívar. Se cumple también un año más desde que fue inaugurado el Panteón Nacional. Así que esas actividades las estaremos reseñando al volver. Entonces vamos con la segunda pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Tan caña dulce tu boca, tan jagüeyes tus pupilas, este campo tú lo cargas, todo en ti llanera altiva. Yo vengo labrando a solas este anhelo de anda vida, como quien vela el encierro la noche sin cabrillas y tras la errante faena, donde si está la fatiga se pone a silbarle amor a la vacada bravilla y a la pena cimarrón puntera de la madrina. Yo vengo labrando a solas este anhelo de honda vida, como quien pica el caballo mirando la lejanía y se va a enlazar con cejas de esas que su voz estira, como quien afina el cuatro ante la sabana íngrima y oye estirarse en la cuerda la queja de la clavija. Yo vengo labrando a solas este anhelo de honda vida. Tan caña dulce tu boca, tan caña dulce tu boca, tan jagüey sus pupilas. Este campo tú lo cargas, todo en ti llanera altiva. Yo vengo labrando a solas este anhelo de otra vida, como quien vela el encierro. En la noche sin cabrillas y tras la errante faena, donde siesta la fatiga, se pone a su par de amor, a la vaca la bravilla y a la pena cimarrón, puntera de la madrina. Yo vengo labrando a solas este anhelo de honda vida, como quien pica el caballo mirando a la lejanía, y se va a enlazar con cejas de esas que su voz estira, como quien al final cuadro ante la sabana íngrima y oye estirarse en la cuerda la queja de la clavija. Yo vengo labrando a solas este anhelo de honda vida, tan caña dulce tu boca. Ocho, 12 minutos, volvemos en la tierra de los míos por la ciudad 96.3 FM, escuchamos a Lilia Vera y ya es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. El 26 de octubre de 1864 nace en el estado de Tabasco médico y científico José Gregorio Hernández. Estudió en París microbiología, patología, bacteriología y fisiología experimental. Tenemos también el 27 de octubre, día importante porque es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. A propósito de cumplirse hoy esa fecha tan importante, hay una actividad en el IPC que estaremos ya revisando en el próximo segmento. 28 de octubre, inauguración del Panteón Nacional. Es el edificio donde se conservan los restos de personajes destacados de la historia de Venezuela. Está ubicado muy cerca de acá, en la parroquia Alta Gracia de Caracas, en el terreno donde se encontraba la iglesia de la Santísima Trinidad. Hay varias fechas importantes ese 28 de octubre, Geraldine también, pero de 1769 es el natalicio de Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar y bueno, sí, lo podemos considerar, por supuesto, indudablemente un prócer de nuestra independencia. Y el 28 de octubre de 1912, la Sociedad Patriótica dona al Estado venezolano la casa natal del libertador Simón Bolívar. Aprovechamos para hacer la invitación desde aquí para que vayan a la casa natal del libertador y al Museo Bolivariano que está contiguo a esta. Y bueno, hay exposiciones y es un lugar histórico del centro de Caracas que todo venezolano debe visitar. Un 28 de octubre también es el natalicio de José Tadeo Monagas, pero de 1784. Nace en Aragua, de Barcelona. Fue uno de los principales jefes del ejército patriota en casi la totalidad de las campañas militares ejecutadas en el oriente venezolano durante la Guerra de Independencia. Bueno, y así finalizamos este recorrido por las efemérides de la semana. Y entonces es momento de nuestra segunda sección del día con todo el acontecer informativo del IPC. Breves patrimoniales. Y bueno, arrancamos con lo que fue la semana aniversario. 22 años cumplió el IPC la semana pasada, el 18 de octubre. 22 años de labores administrativas. Fuimos creados por ley en el 93, pero arrancamos funciones en 1994. A propósito de esta semana aniversario, en donde se hicieron muchísimas actividades, Geraldine, actividades recreacionales y educativas para los trabajadores, pero también hubo actividades para la comunidad y, por supuesto, para todas y todos los venezolanos. El evento principal, el del día viernes, declaratoria de las burras y burriquitas tradicionales de Venezuela como bien de interés cultural de la nación. Más de 600 burras se hicieron presentes en la capital de la República. Integrantes de colectivos de más de 12 estados del país recorrieron desde la Plaza Bolívar hasta el Panteón Nacional y allí se le entregó certificado una a una a cada cultor y a muchas cultoras también que tienen más de 30 años en la práctica de esta manifestación cultural. Allí se dio cita varios colectivos, entre los que destaca la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela, que preside Carlos Marrón, quien es profesor con nosotros en la Ludoteca La Zaranda, que también decíamos cumplió 2 años la semana pasada, y él entonces hace vida allí en esa red nacional como presidente de ese colectivo. Hay muchos otros colectivos, también estaba el Pidio Bullón, que él también es un practicante importante de esta manifestación cultural, y quien hace vida en San Casimiro, eso es en el estado de Aragua, y también, bueno, maneja lo que tiene que ver toda esta parte organizativa de estos practicantes de la manifestación cultural de las burras y burriquitas tradicionales de Venezuela. Importante ese acto, Geraldine. Sí, Eduardo, y es para obtener más información sobre las burras y burriquitas. Bajo la Gaceta número 41.012, por medio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, mediante el Instituto del Patrimonio Cultural, se declararon como bien de interés cultural la manifestación de las burras y burriquitas tradicionales, como insigne y reconocido elemento identitario e integrador de las prácticas culturales en todo el territorio nacional que promueve la organización social. Recordemos que la red, las burras y burriquitas vienen trabajando también en conjunto con el Instituto del Patrimonio Cultural, como ya bien lo mencionaba Eduardo, junto con este profesor Carlos Marrón, que es el que de alguna manera u otra fue como el asesor de lo que fue esta declaratoria. Más de un año de trabajo, de reuniones técnicas, también de visitas a las comunidades, de organización del poder popular, no solo los integrantes de las burras y burriquitas tradicionales de Venezuela, de los distintos colectivos a lo largo y ancho de Venezuela, sino también de funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural, concretamente de la Dirección de Registro de Bienes Culturales, quienes estuvieron allí elaborando los expedientes, investigando, asesorando, para poder llevar a cabo este importante evento que por fin se logró, una deuda importante con estos colectivos y con esta manifestación cultural que el Instituto del Patrimonio Cultural logra saldar precisamente en su semana aniversario. Cerramos la semana aniversario con lo que nos corresponde, que es darle respuesta a los cultores y a las cultoras de este país. Otra actividad importante, y esa se llevará a cabo el día de hoy, Geraldine. De hecho, arranca a las 9 en punto en nuestra sede, la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo. Están todas y todos invitados. Si alguno está escuchando, está interesado, está cerca de la zona, tiene tiempo libre y puede acercarse, que lo haga, porque allí se estará llevando a cabo la presentación del registro del patrimonio fílmico, a propósito de cumplirse hoy el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Allí la Comisión Asesora para la Preservación y Puesta en Uso del Patrimonio Fílmico Venezolano y el Archivo Audiovisual estará realizando esa presentación del registro, y también habrá una conferencia con algunos especialistas y, bueno, una serie de actividades que dan cuenta de todo el trabajo que se ha venido haciendo previamente en las reuniones técnicas y en todas esas reuniones con los distintos asesores. Allí se darán cita presidentes de muchos entes. Estará Cinemateca Nacional, estará el CENAC, estará Villa del Cine, estará Biblioteca Nacional y, por supuesto, el IPC, que será el anfitrión de esta importante reunión, de este acto. Allí entonces pueden darse cita el que esté interesado, el que quiera acercarse y quiera saber un poco más de qué va este registro del patrimonio fílmico venezolano. Bueno, puede acercarse. Estaremos también hablando más adelante acerca de esta actividad importante entonces para la cultura venezolana. Y la otra actividad importante se llevó a cabo en el Panteón Nacional. Allí se cumplió un año más de los traslados de los restos mortales del libertador Simón Bolívar. Y entiendo que el día de mañana se cumple un año más de la inauguración de este importante monumento histórico nacional. Lo tenemos aquí cerca de los estudios de Alba Ciudad y precisamente viene llegando, ya la tenemos en cabina, a la invitada del día de hoy. Vuelve con nosotros la historiadora Aida Machado. Ella trabaja en acervo histórico y depende del Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz. Ella nos estará dando detalles de lo que aconteció el día 21 y bueno, todos estos días en esas actividades que han tenido ellos de foros, han tenido charlas, han tenido recorridos por ese monumento histórico. no solamente el Panteón, sino también el Mausoleo del Libertador. Y bueno, actividades que tendrán el día de mañana, conmemorando estas dos importantes fechas y en las que el IPC, a través del presidente, el licenciado Omar Bielma, ha tenido la oportunidad de participar, de colaborar, de hacerse presente también. Recuerden que, aun cuando Cerro Histórico es custodio de este monumento nacional, el IPC como ente rector en la materia también asesora, está pendiente y por supuesto vigila que todo se cumpla y que no solamente este, sino todos los monumentos históricos nacionales a lo largo y ancho de Venezuela puedan tener el cuidado y la conservación que requieren. Aida, aprovechamos de una vez para saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, sí, en estos días hemos tenido bastantes actividades. La semana pasada, específicamente el día martes, estuvimos haciendo la reapertura de la Casa Teresa de la Parra, que está contigua al Panteón Nacional, donde además hay una muestra expositiva sobre lo que es, digamos, ese recorrido que tuvo los restos mortales del Libertador, ese traslado, pues, que fue desde la Catedral de Caracas hasta el Panteón Nacional en el año 1876. Hay una muestra expositiva ahí en una de las salas y también tenemos otra sala en la que damos un poco cuenta de lo que fue el traslado de los restos mortales de Teresa de la Parra, que es el nombre de la casa que tenemos ahorita bajo custodia. Y bueno, ahí tenemos recortes de prensa, fotografías de la época que pueden ver las personas que nos visiten. Esa actividad estuvo presidida por el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, el licenciado Anthony Coelho. Y bueno, ahí se le hizo un recorrido a todas las personas que asistieron en esa fecha. Además hay como un resumen de lo que es el Panteón Nacional y se hizo una línea de tiempo. Uno de nuestros trabajadores, que además se descubrió, digamos que pudimos descubrir esa vena artística que tiene, hizo una serie de dibujos que también están expuestos y realizamos también unas infografías que teníamos ahí, digamos, en espera para su publicación. Y bueno, aprovechamos la oportunidad también para exponerla, que digamos que esta infografía lo que tiene son la ubicación de las pinturas, de los monumentos y de cada una de las personalidades que están inhumadas en el conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador. Bueno, interesante lo que han realizado ustedes allí en Acervo Histórico. Importante este monumento histórico nacional. Nuevamente reiteramos la invitación. Si algún caraqueño no ha ido allí todavía, alguien que nos escuche, es algo que tiene, es un lugar que hay que visitar, que todo venezolano debe visitar y que es la remembranza de no solamente estas históricas, las estas de independencia, sino también de la vida y obra de personajes notables de nuestra historia republicana. Así que la invitación es a todos y todas a que asistan y que lo visiten si todavía no lo han hecho. Ya nos estarás diciendo las actividades que vienen el día de mañana, Aida, un poco más específica. Ahorita 8 y 26 minutos es momento de identificar emisora. Identificamos Alba Ciudad 96.3 FM y volvemos con más de La Tierra de los Míos. Así que no se despeguen y manténganse en sintonía. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. Este año, el gobierno ha intensificado su lucha contra la guerra económica, tomando acciones contundentes, entre ellas aumento del 52% del ingreso mínimo integral, activación de los CLAP, aumento del 35% del ingreso mínimo integral, lanzamiento de la gran misión Abastecimiento Soberano, anuncio del aumento del 93% del ingreso mínimo integral, incremento a 30.000 bolívares para las tarjetas socialistas. 2016, año de creación, combate y protección. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pueblo y gobierno, juntos venceremos.

8:32 de la mañana y seguimos acá en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Y como bien decía mi compañero Eduardo, tenemos en línea a Carlos Marrón, quien es presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas. Muy buenos días, señor Carlos. Agradecido por la invitación. Coméntenos un poco acerca de lo que fue esa importante actividad que hubo el pasado día viernes, en lo que fue ese recorrido de esas 600 burras y burriquitas de Venezuela, su importancia. Bueno, la importancia que tiene en los tiempos modernos es que, bueno, se logró después de un gran esfuerzo y articulación con el Instituto del Patrimonio Cultural y la sensibilidad y la delicadeza que tuvo el presidente de este instituto, Omar Bielma, de lograr materializar la declaratoria de la manifestación Burras y Burriquitas tradicionales de Venezuela como patrimonio nacional. Esas 600 y un poquito más de burriquitas que asistieron de toda Venezuela vinieron con la alegría de ese día que para nosotros, hoy casi ya una semana, sigue siendo una fiesta nacional. Fue una actividad donde se visibilizaron casi 65 maestros de tradición a nivel nacional, y eso nos llena de orgullo porque es parte de nuestro acervo cultural venezolano y se le dio importancia a los diferentes portadores y practicantes de esta manifestación en Venezuela. Carlos, tuvimos la oportunidad de acompañarlos desde la Plaza Bolívar hasta el Panteón Nacional. Había desde niñas, incluso vi niñas de 5 o 6 años, hasta personas de la tercera edad, bailando intensamente en cada esquina, llegando hasta el Panteón Nacional con ese intenso sol. No les importó, creo que la emoción superó las condiciones físicas de cada uno de los participantes y se logra saldar esa deuda histórica con ustedes. Me imagino que el orgullo es importante y que te toca a ti como presidente de la Red Nacional en este momento poder cumplir con esa meta. Y que entiendo, le dejas una meta mucho mayor a los que vienen después de ti. Sí, señor, porque ahora viene el trabajo, poner en práctica lo que es el código de ética de la manifestación a nivel nacional, producto de un consenso entre todos los practicantes y portadores. La nueva generación que viene, bueno, tendrá bajo su responsabilidad, bueno, mantener los elementos constitucionarios de la manifestación, seguirla impulsando, divulgando, y que se pueda establecer los mecanismos para la defensa y salvaguarda de esta manifestación. Ver esos niños, ver esos adolescentes y bueno, que vienen emergiendo como potenciales cultores y bailadores de esta manifestación, es parte de ese orgullo, porque estamos haciendo la siembra en los corazones de esos niños, de esos adolescentes que van a llevar más adelante esta manifestación y que van a seguir conduciendo los destinos de la patria en este sentido. Ya para finalizar, Carlos, me gustaría una reflexión de tu parte. Sé que no fue fácil estos últimos años de trabajo para lograr este reconocimiento, no solo por la parte quizás burocrática institucional, que a veces siempre nos afecta incluso a nosotros dentro del IPC, sino también el hecho de que hay una serie de colectivos, una serie de pensamientos, hay muchas diferencias. Tratar de amalgamar todo eso, de condensar todo eso en un solo objetivo que es mucho mayor que las aspiraciones individuales de cada uno, como lo es la declaratoria como bien de interés cultural de la nación de toda una manifestación como es la Burras y Burriquitas tradicionales de Venezuela. ¿Cómo manejaron eso? Me parece loable que se haya logrado la unidad y que hayan estado allí todos presentes. Colectivos de más de 12 estados dejaron a un lado alguna diferencia que pudieron haber tenido en algún momento y estuvieron allí todos como hermanos y aplaudiendo y llorando y de verdad enalteciendo muchísimo la labor que tienen cultores y cultoras de más de 30, 40 y 50 años en la práctica de esta tradición. Sí, bueno, no fue fácil, Eduardo. Primero que nada, tuvimos que tomar el término de tener mucha tolerancia y paciencia, porque acuérdense que los procesos constructivos siempre hay cosas positivas y cosas negativas, personas que quieren construir y personas que quieren destruir, personas que, bueno, creen fielmente en la tradición y otros que solamente viven solamente económicamente de ella. Pero sin embargo, logramos en las últimas reuniones llegar a la conciliación, porque las diferencias individuales quedan a un lado, porque lo más importante es la construcción colectiva. Y al unirnos todos como fuerza, logramos llegar a un punto de encuentro, de no ver la diferencia del otro como una amenaza, sino como un crecimiento mutuo que nos permitió de encontrarnos, decir, bueno, ¿qué es lo más importante acá? ¿La diferencia que tengas tú conmigo o lo más importante es la tradición? Y por supuesto, la balanza se equilibró más hacia la reivindicación de la tradición y la reivindicación de estos grandes hacedores de la cultura que tienen más de 40 años llevando la manifestación. No fue fácil, pero hoy podemos decir que, bueno, gracias al entendimiento, a la comunicación y a la reflexión de muchos, se logró materializar este sueño, que era un sueño, digamos, lejano, porque estábamos desde el año 2009 buscando articular con el IPC y otros grupos que se atribuyen la responsabilidad de los patrimonios a nivel nacional, nos habían peloteado el trabajo. Sin embargo, repito, conciliamos con los diferentes colectivos y logramos, bueno, encontrar en nuestro camino a alguien que realmente nos atendió, que fue el licenciado Omar Bielma y su equipo de trabajo, Alexa, Nélida, Rebeca, quienes realmente creyeron también en esta manifestación y que merecía estar hoy en el sitio que la acabamos de colocar como patrimonio nacional. Bueno, que sigan los éxitos, Carlos, que sigan los años de práctica, que siga más viva que nunca esta manifestación cultural. Y fue una muestra, el viernes fue una muestra de que así se construye país, así se hace patria, tomando las diferencias, quizás cada una de las ideas y reflexiones de tantas personas y llevando todo a feliz término y teniendo una sola declaratoria que beneficia al fin y al cabo a colectivos de más de 12 estados del país e incluso muchos más que no estuvieron presentes, pero que seguramente también se sienten orgullosos de este logro. Sí, señor, gracias a Dios. Se siente muy orgulloso. Eso ha sido una fiesta en cada uno de los pueblos y los mensajes que hemos recibido por las redes sociales y por vía telefónica han sido de agradecimiento y del esfuerzo que se hizo para lograr esta declaración. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Que estés bien y que tengas buen día. Chévere, bueno, gracias, Eduardo. Era nuestro compañero Carlos Marrón, él es presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela y también profesor con nosotros en la ludoteca La Zaranda, acerca de la declaratoria como bien de interés cultural de la nación de la manifestación Burras y Burriquitas Tradicionales de Venezuela el pasado viernes en el Panteón Nacional o al frente del Panteón Nacional. Allí, bueno, es importante evento patrocinado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto del Patrimonio Cultural. Burriquitas de más de 12 estados del país han logrado llevar a feliz término esta meta que tenían hace muchísimos años. Y bueno, haber visto, Geraldine, a personas de la tercera edad con más de 40 años de práctica de esta tradición y que vean toda una vida dedicada a esto, recompensada con un certificado, no tiene no hay palabras que puedan definir lo que sintieron cada uno de los funcionarios del IPC cuando entregaron este certificado y vieron personas incluso que apenas podían caminar y que su último esfuerzo fue bailando y que fueron acompañados por nietos, incluso hasta bisnietos, a recoger el certificado. De verdad que allí la sensibilidad de cada uno de los funcionarios estuvo a prueba y de verdad importante esta actividad. Todas las fotos, más de 50 fotos que hemos elegido cuidadosamente de toda esta procesión desde la Plaza Bolívar hasta el Panteón Nacional, las estaremos publicando en redes sociales el día de hoy. El día de hoy tendremos esos dos álbumes en Facebook y también en Twitter algunas fotos importantes para que puedan revisarlas. Recuerden que nuestras redes sociales, Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural y por Twitter como @patrimonioipc. Y si bien estamos hablando de las actividades que hubo ese día viernes en el Panteón, acá tenemos a nuestra invitada especial Aida Machado, quien es funcionaria del acervo histórico. Entonces, Aida, coméntanos un poco sobre esas actividades que se van a realizar el día de mañana en el Panteón Nacional. Sí, bueno, el día 25 estuvimos haciendo aquí, de hecho, en la sede del Archivo General de la Nación, en este edificio donde funciona la emisora Alba Ciudad, un foro en el que participó también muy amablemente el licenciado Omar Bielma sobre lo que es el fue el traslado, ¿no? De hecho, se tenía como título de la Catedral de Caracas al Panteón Nacional, el traslado del genio de América al recinto sagrado de la patria. Y bueno, ahí se hicieron varias reflexiones. También nos estuvo acompañando el profesor Pedro Calzadilla, presidente del Centro Nacional de Historia, y el profesor Pablo Flores, en representación del licenciado Zay Loaiza, director de la Biblioteca Nacional. Y pues bien, se hicieron una serie de reflexiones ahí sobre la importancia de ese traslado. Bueno, Omar habló ahí del tema patrimonial, sobre ese tema, pues. Y bueno, el profesor Calzadilla pues nos dio una clase magistral, como siempre las da, de lo que fue ese proceso, ese día, y el significado que tiene históricamente en la memoria todo lo que significó el traslado de los restos mortales del Libertador hasta el Panteón Nacional. Y pues bien, ya el día de mañana sería como el acto final, o sea, el que clausura toda esta serie de actividades que hemos venido realizando, y porque ya mañana sí es como que la fecha clave en la que se conmemora pues el traslado, que fue el 28 de octubre de 1876, que coincide además con la inauguración del Panteón Nacional, que también fue un 28 de octubre, día de San Simón, pero en el año 1875. Entonces, en virtud de eso, se tiene programado una actividad grande en la que se tiene previsto recrear, también gracias al personal de Identidad Caraqueña, del Gobierno del Distrito Capital, ahí estamos una serie de instituciones que estamos ahí trabajando para que se haga de manera exitosa. Y pues bien, se va a hacer esta recreación, que se va a hacer una misa en la iglesia de San Francisco. Luego se va a pasar hasta el frente de la catedral, que fue donde salió la procesión, que partió desde allí hasta acá, hasta el Panteón Nacional. Y bueno, de allí se iniciará el recorrido en compañía de las autoridades que nos acompañan. Y bueno, invitamos a todas las personas, a todo el pueblo que nos quieran acompañar. También le hacemos extensiva una invitación a las personas que tienen sus negocios en todo lo que es el Boulevard Panteón, para que por favor coloquen sus banderas para tratar de recrear, digamos que de una manera más formal, pues toda esta procesión que partió desde la catedral hasta el panteón. Entonces se tiene previsto que eso se realice el día de mañana. Tenemos pensado que es en la mañana, pero bueno, ya eso lo definen las altas autoridades y bueno, ya, pero ya todo lo que es la programación se encuentra lista. Bueno, se invitaron a algunas personalidades, a las personas también que nos acompañaron y nos han apoyado muchísimo en esta serie de actividades. Ahí dentro de esas personas está el licenciado Omar Bielma, que bueno, que también nos apoyó mucho en lo que fue la reapertura de la Casa Teresa La Parra. Nos prestaron unos módulos para poder colocar esta muestra expositiva. Y bueno, tengo todavía esa relación de sentimental con el Instituto de Patrimonio Cultural. Y bueno, estamos ahí todavía afinando algunos detalles que bueno, que ya son cosas pequeñas en relación a la magnitud de lo que queremos hacer. El que pasa por la villa, Aida, no, nunca la olvida, nunca olvida la bella Santa Inés. 8:45 minutos, pausa musical, y al retornar seguiremos conversando de estos interesantes temas con nuestra invitada, y tenemos una llamada telefónica pendiente. Ya venimos. Se paseaba con sonrisa de alegría y perfume de sabana. Y al despuntar la mañana con aire de una parranda, cantándole a las muchachas, en el osa me encontraba, y entre palos de aguardiente feliz la vida pasaba. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos pa' el osa, sí señor! principio de la semana. Se despidieron mis ojos se despidieron de esos lindos panoramas. Recordando con cariño, muchacha, pueblo y sabana, llanero muere cantando, aunque esté esperando el alma. Soy nacida en el Apure, cantor de la tierra llana. Y mañana cuando muera, no me lloren mis paisanos, que me entierren en Arauca, a sombra de un matapalo, que la espuma del río traiga recuerdo lejano. 8:47 minutos, escuchamos Fiesta en el Orza de Eneas Perdomo en la voz de Adilia Castillo. Y tenemos en línea ya a nuestra compañera María Gabriela Martínez, funcionaria de Puesta en Uso Social allá en el IPC y coordinadora del programa pedagógico. Y la estamos llamando a propósito de lo que ya comentábamos, los 2 años de la ludoteca La Zaranda, parte de este programa pedagógico. ¿Cómo estás, María Gabriela? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Gaby, nos gustaría algún comentario tuyo acerca no solo de la actividad que realizamos la semana pasada, sino de cómo te sientes al cumplirse 2 años de esa ludoteca desde que fue inaugurada, ya que me consta, fue un trabajo muy arduo, difícil, parecía que nunca iba a ser posible la inauguración de esa ludoteca precisamente, y que al final se logró. Y bueno, ya tiene 2 años como el proyecto bandera de ese programa pedagógico y ha traído a niños de diversas comunidades de la capital. Bueno, estamos muy contentos de que la ludoteca haya estado trabajando durante 2 años. Esperamos que sigan muchos más. Y como tú decías, sí, el inicio fue bastante difícil porque no se creía como mucho en el proyecto. Pero por fin conseguimos pues que le dieran un visto bueno a esto, y cuando iniciamos pues poco a poco, con pocos recursos, pocos niños, lo hicimos con bastante corazón pues. Y 2 años después, bueno, hemos atendido a más de 300 niños de las comunidades, de las escuelas. Hemos tenido más logros que desaciertos, y bueno, creo que la labor que estamos haciendo allí es muy importante y muy necesaria para lo que es la promoción del patrimonio cultural venezolano. Y espero que sigamos haciéndolo, porque bueno, la lucha es fuerte, pero las satisfacciones también son enormes. Desde el inicio hasta ahora, pues se han involucrado los niños, los representantes, los maestros, las escuelas, diferentes instituciones, y bueno, lo que queremos es que se siga sumando gente para que esta labor pueda continuar y bueno, si es posible, llevarlo a todo el país. Precisamente, para finalizar este breve contacto, Gaby, la invitación para el reinicio de las actividades en la ludoteca. Entiendo que estás ahorita de vacaciones, pero cuando te reincorpores a tus actividades, arrancará nuevamente la ludoteca. Entonces la invitación para los niños que ya han ido y ya han hecho vida allí en ese espacio, y para los que no han ido pero están cerca en la zona de Caño Amarillo y zonas aledañas, que se sumen a esta iniciativa. Pues sí, bueno, las actividades van a reiniciarse a partir del lunes 7 de noviembre. Vamos a comenzar con una programación navideña para preparar todo lo que tiene que ver con las parrandas, gaitas, tradiciones navideñas, danzas y todo lo que tenga que ver con este periodo. La invitación es a todos los niños que ya nos conocen, a los que no nos conocen, para que vayan allá a la ludoteca comunitaria La Zaranda en Caño Amarillo, de lunes a viernes en horario de la mañana de 9 a 11 y en las tardes de 2 a 4 y media. Muchísimas gracias, Gaby, por el contacto, que sigan los éxitos y que la ludoteca cumpla muchísimos años más. Ok, muchas gracias. Okay, saludos. Era María Gabriela Martínez, funcionaria de Puesta en Uso Social en el IPC y coordinadora del proyecto pedagógico de nuestro instituto, y a propósito de los 2 años de la ludoteca comunitaria La Zaranda. 2 años de esfuerzo, de ilusiones, de lucha y de un objetivo claro, que es formar mejores ciudadanos y llenar de valores a esos niños que muchas veces no tienen los recursos o la oportunidad de visitar lugares históricos o lugares culturales, o sencillamente no tienen la posibilidad de aprender a tocar un instrumento o de aprender alguna manifestación cultural. Bueno, en la ludoteca La Zaranda tienen toda esa posibilidad y de manera totalmente gratuita, patrocinado por el Instituto del Patrimonio Cultural. 8:52 minutos, Geraldine. Seguimos aquí con Aída Machado. Aída, reitera la invitación para el día de mañana. Sí, bueno, reitero la invitación para el día de mañana, 28 de octubre, al acto conmemorativo de los 140 años del traslado de los restos mortales del Libertador desde la Catedral de Caracas al Panteón Nacional. Bueno, estaremos haciendo una representación de lo que fue toda esa procesión, todo ese recorrido patrimonial y ceremonial. Y bueno, invitamos a todas las personas que nos escuchan, a todo el pueblo en general, a que nos acompañen, digamos que en esta conmemoración de ese justo reconocimiento que se le hace a nuestro libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Bueno, muchísimas gracias entonces, Aída. Estaremos entonces mañana en esa actividad también con ustedes apoyándolos y bueno, muchísima suerte en este esfuerzo, porque el esfuerzo de ustedes allí y de muchos otros entes, instituciones públicas que se hacen presente en la conservación y la preservación de nuestro patrimonio cultural es también tema importante en el IPC como ente rector en la materia. Para finalizar, en algunos minutos va a arrancar en la Villa Santa Inés una actividad muy importante a propósito de conmemorarse hoy el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, y es el lanzamiento del censo del patrimonio cultural fílmico. Funcionará muy parecido al RPC Venezuela, y allí en el IPC en breves minutos arrancará esa actividad. Se darán cita presidentes de entes y funcionarios de tanto de Cinemateca Nacional, de Villa del Cine, de también el CENAC, Biblioteca Nacional y por supuesto el IPC como anfitrión de esta importante actividad. La invitación es para todos los que estén cerca allí en Caño Amarillo y quieran acercarse, pueden hacerlo, es entrada libre. La única limitante, bueno, hasta donde dé el espacio de nuestro auditorio en la Villa Santa Inés. Y bueno, todos los conocedores de la materia y todos los interesados en el cine, en toda la parte audiovisual, también habrá también un foro, una actividad, digamos que un intercambio de reflexiones y de saberes de todo lo que es el patrimonio cultural fílmico, y por supuesto entonces el lanzamiento de este registro, que ha sido un trabajo importante de muchas reuniones técnicas y que de verdad es importante, bueno, preservar para las futuras generaciones. Sí, Eduardo, y es que enmarcada en la celebración de, como bien ya decías, del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, hoy también en los espacios de nuestro Instituto del Patrimonio Cultural se realizará un cineforo a partir de la 1:00 p.m. en una obra que es llamada La Negra D, de un realizador africano. Así que reiteramos esa invitación a todos los que quieran participar de esta importante actividad. Sí, ese cineforo es después del mediodía, creo que es a la 1:30 p.m. A la 1:00 p.m. 1:00 p.m, también entrada libre en la Villa Santa Inés, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Tendremos este cineforo para todas y todos. 8:55 minutos, Geraldine. Hemos llegado al final de 60 minutos dedicados al patrimonio cultural de Venezuela. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. En la locución estuvimos Geraldine Valor Guerri, quien les habla, Eduardo Pérez. Los dejamos con un tema musical y nos escuchamos el próximo jueves. Esto es La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Marchó el ordeñador con su tonada bonita. Hay tristeza en el corral, el perico y el turpial no echan su conversadita. Con Pedro el ordeñador, que se fue con su dolor y su última tomadita. Y la vaca mariposa vuelto por el corral como antes de mañanita. Mariposa.